allá hay micrófonos encendidos y bueno, es otra cosa. Me da gusto saludar a cada uno de ustedes, mis hermanos. Susi ya aparecería acá. Deja ver, Susi, ¿dónde está Susi? No veo a Susi. Hermana Desire, si nos tiene la oración de apertura, hermana Desire, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santo, santo, santo es tu nombre. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana. Regalarnos el aliento de vida, Señor, estar de pie, Padre. Y qué manera más hermosa que estudiando tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos de amor, Señor, para que tú obres nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, que tú seas tu hermano, Señor, a tu hijo, Donald, para que te imparta la palabra, Señor, ungido con tu Espíritu Santo también, y podamos, Señor, seguir aprendiendo las maravillosas cosas que tiene para nosotros, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto y ayúdanos a estar preparado para tu venida, Señor. Prepara nuestra mente y corazón en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Desire. Vamos a abrir la palabra de Dios y como estamos viendo, fechas, datos que aparecen en la Biblia, y hoy vamos a ver la importancia del por qué tener esto claro, de por qué tener esto en mente. Vamos a leer los versículos del capítulo 8. Daniel 8. Recuerden que estamos en esos dos capítulos, yendo para adelante y retrocediendo. Y hoy vamos a ver la importancia del por qué tener en mente estos datos. Daniel capítulo 8 dice la palabra de Dios. Vamos a leer. Verso 8 dice: y se engrandeció, que es acá donde estamos meditando, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hice énfasis en los estudios anteriores que ustedes se han dado cuenta que cuando yo llego a continuo me brinco la palabra sacrificio, que la Biblia suya sin duda también la tiene, sin duda. Más esta mañana también voy a mostrarles del por qué hago eso. Verso 12 dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces ahí oí a un santo que hablaba y a otro de los santos. Preguntó aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ok. Quiero que lo primero es mostrarles del por qué me brinco esa palabra. En primeros escritos, Early Writings, en la página 74, párrafo 2, que lo traía en español, pero por estar tocando tantas aplicaciones se me... Pero lo voy a postear en el grupo. Está, lo leí en español. Está traducido esto. Dice acá, Entonces vi en relación con el continuo. Esto lo está escribiendo la profetisa para nuestros tiempos. Entonces vi en relación con el continuo de Daniel 8:12. Que la palabra sacrificio, ahora ustedes van a escuchar del por qué hago esto, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. ¿Escucharon eso? La palabra sacrificio está adherida cuando se refiere al continuo, la Biblia. La inspiración solamente se queda en continuo, pero la sabiduría humana para entender, o sea, miren lo interesante, los traductores, los copistas, para tener una idea de qué continuo, ellos dedujeron que se trataba de continuo sacrificio. Y aquí la inspiración dice claramente que la palabra sacrificio, tal como la leemos allí, es por sabiduría humana. Por lo tanto, no es inspiración. Y eso ha causado que muchos, muchos, por esa palabrita allí, y basta agregarle una palabrita a la Biblia, y el enemigo obtiene con facilidad sus propósitos. Así que, primeros escritos, por inspiración del cielo, nos muestra. Y es muy importante, ustedes que están hoy conectados, cuando lleguemos a estudiar el asunto de lo que el cuerno pequeño trató de eliminar, al no estar esta palabra sacrificio en el texto, tal como lo estamos leyendo, van a entender con mayor facilidad qué fue lo que hizo el cuerno pequeño. ¿Qué más hizo la bestia espantosa? Comienza con la bestia espantosa y el cuerno pequeño siguió sus pisadas. Entonces vi en relación con el continuo de Daniel 8:12 y lo que acabamos de leer en Daniel, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio la visión correcta de ella a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844, que aquí entramos nosotros, después de, y nosotros venimos después de 1844, se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. Mire, una sola palabrita. Una sola palabrita después de 1844, lo único que ha logrado es que entre en tinieblas y confusión. La cuestión de fechas no ha sido una prueba, escuche bien, la cuestión de las fechas, que es lo que estamos viendo, no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Muy necesario recordar estas dos declaraciones. Número uno, que la palabra sacrificio no va en el texto inspirado. Número dos, que desde 1844 nunca más un asunto de fechas ha vuelto o volvería a ser una prueba. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque en evento de los últimos días, y aquí voy a pedir la participación de Diógenes. Si abres, si buscas, Dio, por favor, evento de los últimos días. Acá lo tengo. En el capítulo 3. Ok. Y comienza, y vamos a ver la importancia del por qué estar familiarizado con las fechas que aparecen en la Biblia. Porque se están levantando y siempre han habido gente que quiere buscarle reinterpretación a lo que está escrito. Y usted debe de estar preparado contra tales engaños. Que no estoy hablando de las personas, que las personas sean las engañosas, las malvadas. No, me estoy refiriendo que aún en el buen sentido, en el buen deseo, gente honesta, gente pura, puede caer en el engaño por desviarse de lo que está escrito. La única manera de no caer en el engaño es que usted no se desvíe de lo que está escrito. Y esta mañana hemos visto dos declaraciones. La primera es que la palabra sacrificio debe de ser omitida porque no forma parte del texto. Perdón, Donald, eso era en el libro Historia de la Redención, ¿en qué capítulo, por favor? Primeros Escritos. Primeros Escritos, perdón. Sí, early Writings. En inglés lo vas a encontrar. Yo lo traía ahorita en la mañana en español y se me olvidó tomarle una captura, porque siempre que encuentro las citas en inglés, las busco en español. Algunas están, otras brillan por su ausencia, pero está en Primeros Escritos, página 74, párrafo, ¿qué les digo? Párrafo 2. Ok. Así que está allí. Pero yo voy a ponerlo en el grupo. Ahora que terminemos, lo voy a volver a buscar y ya lo pongo como aparece en español. Okay. Muy importante. Saben que tener esta base es muy importante, porque nosotros creemos firmemente en la palabra de Dios como guía infalible, como laboratorio que nos sirve para poner a prueba toda experiencia. Y es gracias a la palabra de Dios que el espíritu de profecía pasa la prueba. Quizás voy a detenerme acá un momentito para explicar algo. En la Biblia dice, a la ley y al testimonio, si no vinieren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Isaías, que fue 8:20, ¿verdad? Uh-huh. Ok, a la ley y al testimonio. Esa es una regla, eso es un principio que existe durante todo el tiempo desde que se escribieron los primeros libros por Moisés que formaron el Pentateuco. Desde allá atrás viene esa prueba. Y yo me gozo en mencionarlo, de que todos los escritores bíblicos, todos, por muy inspirados que hayan sido, después que fue escrito el Pentateuco, tuvieron que pasar la misma prueba, a la ley y al testimonio. Si no vienen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Llámese Daniel, llámese Isaías, llámese Jeremías, llámese Pablo, llámese Juan, sea quien sea, desde que quedó establecido el fundamento de las escrituras, que fueron los escritos de Moisés, de allí para adelante, todo escritor bíblico, por inspirado que haya sido, debió de cumplir con esa regla, con ese principio. Imagínense. Después de Moisés viene el libro de Josué. Creemos que fue Josué, tal como aparece en la Biblia, el siguiente libro que se adhirió al canon bíblico. Muy bien, cuando Josué escribe, debe de estar en armonía a los cinco libros que Moisés dejó escritos como lupa como una lupa para ver los escritos de Josué, si pasa o no pasa la regla, el principio de la ley y el testimonio. Muy bien, pasa, no está en contradicción con nada de lo que Moisés escribió, se adhiere el libro de Josué. Después viene otro libro. ¿Cuál libro viene después de Josué? Creo que viene Jueces. Quien quiera que haya escrito el libro de Jueces, el libro en sí mismo debe de pasar la regla, el principio, a la ley y al testimonio. Solo que ahora hay un problema para Jueces. Porque ahora ya no solamente es los libros de Moisés, los cinco libros o los seis, como creemos que el libro de Job fue escrito por Moisés. Ya no solamente son los escritos de Moisés, sino que ahora Jueces tiene que enfrentar a no ir en conflicto, a no tener ninguna contrapunta con el libro de Josué. Así que ahora tenemos a Moisés y a Josué. Bien, Jueces pasa la prueba y es adherido. Ahora viene el libro de créeme que se me van los libros de la Biblia. Después de Jueces viene Ruth. Viene Ruth. Excelente. Después de Ruth viene Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Ay, mi madre. Primera de Samuel. Pensemos en Samuel. Ya Ruth ha sido adherida. Viene Samuel. Ahora es el primer libro y el segundo libro escrito por el profeta Samuel, donde comienza a aparecer la historia, el comienzo de los reyes de Israel, donde aparece Saúl, donde aparecen los primeros días de David, sus primeros años, etc. Todo lo que Samuel escribe debe de venir a la ley y al testimonio. Si no viniera conforme a eso, Samuel, tus libros no pueden ser aceptados como inspirados. Si entran en contrapunta, si enseñan algo ajeno a lo que Moisés, Josué, Ruth contienen, tu libro no puede entrar allí. Los libros de él pasan la prueba y son adheridos. Y así vienen uno tras otro y se va poniendo la regla más difícil porque están habiendo más escritores. Está siendo más grande. Llegamos al libro de Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos los profetas. Todos ellos tienen que venir a la ley y al testimonio. Deben de venir en acorde, en concordancia. No deben de contradecir o de decir algo fuera de lo que se ha venido escribiendo, a la ley y al testimonio. Y cada escritor bíblico le es más difícil porque hay más grande nube de testigo, podría decir Hebreos, que los están calificando, que si dice algo que va en contra, no puede entrar. Y esta es la maravilla de ver que es una misma mente maestra detrás de la inspiración llamado Espíritu Santo. Porque si es una misma mente, es un mismo ser el que está dando la inspiración, ¿cómo va a contradecirse a sí mismo? Así que viene Daniel, vienen los profetas menores, entramos al Nuevo Testamento. Cuando entramos al Nuevo Testamento, el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento, de acuerdo a la historia, cómo se cree, que fue el libro de Marcos, no fue Mateo tal como aparece, sino que fue el libro de Marcos. Pero vamos a suponer que es Mateo. Pero la historia, todo enmarca que fue Marcos el primer libro del Nuevo Testamento. Pero vamos a respetar el orden como están colocados en el canon. Mateo decide escribir la historia de la vida de Jesús como él la vio, como él la contempló. Ahora tiene 66 libros y tiene que venir conforme a la ley y al testimonio, porque si no viene conforme a esto es porque no le ha amanecido. Pasa Mateo, se agrega, pasa Marcos, pasa Lucas, pasa Juan. Pensemos en el último libro. Viene Juan con la revelación, el último libro que fue escrito del canon bíblico. Piense por un momento cuánta armonía debe de haber en Apocalipsis para entrar en concordia con todos los 65 libros antes de él. Y pasa, No hay ninguna contradicción en ninguno de ellos. La armonía de la palabra de Dios. Ahora vamos a decir, como algunos han dicho, no, que yo no creo en Elena de Guay, que Elena de Guay aquí, que Elena de Guay allá, y dicen un montón de cosas. Hubo una persona tan contumaz y atrevida en nuestro medio que dijo, hasta yo puedo hacer lo que Elena de Guay hizo. Excelente. Vamos a abrirle la puerta a todo mundo. No hay ningún problema. Vamos a decir que Diógenes dice, voy a escribir un libro inspirado. Adelante, Dio. Tómate tu tiempo. Escribe un libro. Solamente que para aceptarlo debe de pasar la prueba de 66 libros previos y tiene que estar en concordancia a cada uno de ellos. Y vamos a decir que tú no tienes por qué ir a estudiar la Biblia, ¿verdad? Tú no tienes que extraer nada de ella. O sea, va a ser un libro propio tuyo, de tu propia, inspirado, pues. Para saber que fue el mismo personaje que inspiró a Moisés y a toda la galería de los escritores bíblicos. No tiene que haber contradicción. Ahora imagínate, digo que nunca leyó Génesis, que nunca leyó nada, y escribir un libro que esté, pues no cabe duda que es el mismo espíritu que lo inspiró para escribir. Pero tal no es el caso. Tal no es el caso. No ha habido otro libro que entre a formar parte de lo inspirado que esté acorde. Tenemos a José Smith, que escribió el libro de Mormón. Usted lee el libro del Mormón y se va a dar cuenta que está contrapunteado, que dice cosas que no van conforme a la ley y al testimonio. Usted va a encontrar otros libros de grandes líderes religiosos de ciertos grupos y que no encajan. Siempre va a haber algo que contradice la inspiración. Mas ahora, al final de los tiempos, para la iglesia remanente, para el pueblo final del tiempo del fin, Dios levanta una profetisa llamada Elena Harmon de White. Y cuando usted ve todo lo que ella escribió, y para poder aceptarlo como inspiración, no debe estar en conflicto con los escritores previos inspirados antes de ella. Y fue la que más escribió de todos los que han sido inspirados. Ningún escritor bíblico escribió tanto como ella. Y entre todo lo que ella escribió, hasta hoy día, un servidor que me deleito en sus escritos como me deleito en los escritos de Moisés, en los escritos de Pablo, los escritos de Elena de White, me emociono tanto en sus escritos que me ayudan a enamorarme más a Jesús y a detestarme a mí mismo y anhelar su santidad, su justicia. Me ayudan en el crecimiento. Todos sus escritos de ella no tienen que estar en conflicto. Un ápice, un alfiler, no deben estar en conflicto con la inspiración. Y hasta hoy día, yo no he encontrado algo que se encuentre en sus escritos que estén en conflicto. Hay muchas declaraciones que muchas personas las usan y dicen, miren lo que está en conflicto. Por lo general, esas mismas personas no conocen la doctrina bíblica, porque nosotros que la conocemos vemos que está en perfecta armonía con las doctrinas que se sostienen por sí misma en la palabra de Dios. Es por eso que eso también ha llevado a algunos teólogos modernos a decir que no necesitamos nada del espíritu de profecía, que basta con la Biblia y la Biblia sola, y que no necesitamos nada de la luz que Dios dio para este tiempo. Mentira. Eso es otra mentira y fatal engaño del enemigo. Si bien es cierto, nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas se sostienen por la Biblia y la Biblia sola, eso es verdad. Pero para poderlas entender, para poderlas apreciar como hoy las apreciamos en la palabra de Dios si no hubiese sido por la inspiración que Dios le dio a la iglesia de los últimos días, a la iglesia del tiempo del fin, a la iglesia adventista a través del ministerio de su sierva. Tampoco entenderíamos esas hermosas enseñanzas que contiene la palabra de Dios. Ejemplo tan sencillo. ¿Ven ustedes la comunidad cristiana allá afuera? Todos tienen la misma Biblia que nosotros tenemos. Y si eso fuese así como los teólogos nuestros, algunos teólogos nuestros en el medio sostienen que no necesitamos el espíritu de profecía, ¿por qué las otras iglesias no llegan a la misma conclusión que nosotros si tienen la misma Biblia? Sencillo, porque ellos no tienen la luz que Dios le dio a su pueblo para entender las hermosas enseñanzas de su palabra. Así que piense por un momento. ¿Qué maravilla de ministerio tuvo esa mujer que sin educación secular, sin tener un posgrado para poder formular de manera magistral sus escritos, etcétera, con apenas tercero primaria, ha dejado una gama de legado, sus escritos maravillosos, y no están, es que no están en conflicto con la revelación anterior. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que inspiró a Moisés, a Pablo, a los apóstoles que escribieron, a los profetas de antaño, fue el mismo espíritu que tomó ese frágil instrumento humano y nos dejó ese material auxiliar que necesitábamos para poder entender su santa y divina palabra. Alabo a Dios por ello. Y con esa seguridad es que ustedes me van a escuchar hacer referencia a la Biblia y al Espíritu Profecía con la misma determinación. Yo sé que en nuestro medio, en el mundo adventista, hay gente que niega rotundamente el Espíritu de Profecía para este tiempo. Yo sé, los conozco. Ahora sí, adoramos juntos. Pero para mí, y espero que también para ti sea, esta luz que Dios nos dio es la que nos ha ayudado a entender mejor lo que estaba escrito. Incluso en uno de sus escritos dice que no habría necesidad que Dios diera esta luz adicional si los hombres no se hubiesen apartado de la palabra de Dios, no hubiese sido necesario la luz que Dios le dio a ella. Pero como los hombres se apartaron de la luz, perdimos la capacidad de entender la palabra. Dios en su bondad envió ese material auxiliar para entender mejor su santa palabra. Y eso es lo que se logra al aceptar la inspiración para nuestros días como algo que viene del mismo corazón de nuestro Dios. Muy importante entender esto, a la ley y el testimonio. Si usted encuentra algo en el Espíritu Profecía que va en contra de los 66 libros que se encuentran en el canon bíblico, entonces usted tiene la facultad de decir, hasta aquí llegué, no se puede más. Pero tiene que ser una postura con oración, con ayuno. No vaya a ser que sea su interpretación rápida, humana, que lo esté llevando a ciertas conclusiones. Porque hasta hoy, los que amamos el Espíritu de Profecía como un regalo del corazón de Dios para su pueblo, no hemos encontrado algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Así que, muy importante esto para tomar en cuenta. Antes de que Dios nos lea el capítulo 3 de Evento de los Últimos Días, léete los dos primeros párrafos de introducción y después vamos a avanzar hasta donde para que el tiempo nos permita abarcar esto hoy. Capítulo 3 se titula ¿Cuándo serán estas cosas? Ese mismo. Los discípulos le preguntan a Cristo acerca de su regreso. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas. Pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el Monte de las Olivas. Dinos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habría podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Los discípulos no estaban, no es que Jesús no haya querido hablar con minuciosa especificaciones acerca de su segunda venida y del fin, porque la pregunta fue esa: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si les hubiese hablado solamente del fin del siglo y de su segunda venida, no hubiesen aguantado, no hubiesen soportado la descripción, la visión que Dios, que Jesús les hubiese dado. ¿Qué hubiese pasado con ellos? No sé, simplemente está escrito que no hubiesen aguantado. Así que en su amor y por misericordia ellos fusionó dos eventos: la destrucción de Jerusalén y el fin del siglo, el fin de todo. En otras palabras, en la destrucción de Jerusalén tenemos una ilustración de lo que será en nuestros días la destrucción de todo. Siguiente párrafo: se desconoce el tiempo del regreso de Cristo. El asunto de saber fechas no es para aproximarnos a la segunda venida ni decir cuándo, no se sabe. Eso que quede bien claro. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Dice Mateo 24:36, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Usted no podrá decir que Él, Jesús, vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. De eso es de The Review and Herald, 22 de marzo de 1892. Nos estamos acercando al gran día de Dios. Amén. Las señales se están cumpliendo. Y sin embargo, No tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha... Encubierto. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto, para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Amén. Notemos la razón por la cual estamos y vamos a meditar en fechas, en datos, no será con el propósito de decir ya, ahora. Y la razón por la cual nosotros necesitamos estar familiarizados con las profecías en relación de tiempo que aparecen en Daniel, en Apocalipsis, es precisamente porque hoy día en nuestro medio están apareciendo reinterpretaciones, dejando a un lado el espíritu de profecía, comienzan a usar la Biblia y darle interpretación privada a ciertas profecías y nos comienzan a decir que el año tanto, que el año aquí, que el año allá, que sí, yo hasta me limito en mencionarlos porque no es mi trabajo, no es mi propósito. Lo que sí deseo que cada uno de nosotros, y lo he mencionado en estudios anteriores, es que vivamos cada día preparado como si ese día fuese nuestro día, como si ese día el Señor volviera. Cada instante, cada momento, hablar con Él, caminar con Él. No, tal vez venga de aquí a 5 años. Ay, no, que me tengo que preparar, o de aquí a 20 años. Ah, falta mucho, puedo hacer muchas cosas. No. La segunda venida de Jesús para el creyente debe de ser una constante expectativa. Cuando nos vamos a la cama, pensar, Señor, ¿y si vinieras esta noche? Cada día al despertar, ¿y si hoy es este día? El cristiano debe de amar la venida de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que a los que aman la venida de Jesús les está reservada una corona. Amar la venida de Jesús. Nosotros debemos de tener todos los días eso delante de nosotros. Solamente amando la venida de Jesús llegaremos a nivel de despreciar lo que el mundo ofrece. Si la venida de Jesús no es una realidad presente, constante, una expectativa, hermanos, nos vamos a enredar en las cosas del mundo. Las cosas que el mundo ofrece llegarán a crear un meollo en nuestro corazón. Pero cuando la venida de Cristo es una realidad en tu mente, una expectativa constante, va a suceder. Dios no se va a demorar mucho tiempo. Cristo viene pronto. Y hasta nos llamamos adventistas, ¿verdad? Pero muchos hemos dejado de ser adventistas. Somos adventistas cada cuánto. ¿Quién sabe? Pero si nuestro nombre es adventistas, es que debe de ser constante. Oh, Señor, si regresaras hoy, o si ya fuera hoy, reza el himno, ¿verdad? Si ya fuera hoy. No estamos aquí esperando que una fecha fulana se cumpla. He escuchado a predicadores, amigos, que un tiempo, como dije ya, caminábamos juntos. Pero comienzan con unas cosas que ya no son compatibles con lo que está escrito. El que se aferra a la Biblia, al espíritu de profecía, no será entrampado, no será engañado. Ahora vamos a avanzar, Dios. Nuestro mensaje, dice el siguiente título, ¿verdad? No consiste en fijar una fecha. La siguiente dice, la fijación de fechas conduce a la incredulidad. Miren, tristemente. La siguiente dice, no hay una profecía de tiempo que vaya más allá de 1844. Lee acá, en este párrafo. No hay una profecía de tiempo que vaya más allá de 1844. Declaré definidamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson, que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer una gran luz según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Nuestra posición ha sido de esperar y velar, sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los períodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Amén. Gloria a Dios por ello. Con esto en mente, o sea, si yo creo que esto es inspirado, ¿puede venir alguien más a decirme que en tal año, llámese 50, 30, 35, llámese el año que sea, puede venir alguien a decirme que en tal fecha, en tal año, aunque se remonte a la creación y cuente el tiempo como quiera contarlo, puede alguien venir después de 1844 a mostrarme otra profecía en la Biblia que tenga que ver con el tiempo? Y si viene, le haré caso. Si yo creo en el espíritu de profecía, como es privilegio de cada uno de nosotros creer, está claro y definido que no hay cómputo de tiempo después de 1844. Todas las declaraciones proféticas de tiempo deben de concluir en 1844 o antes de. Y lo vimos en el último estudio. ¿Recuerdan que el cuerno pequeño haría guerra contra el príncipe del cielo, a los santos del Altísimo, y se le permitió hacer guerra contra ellos hasta tiempo? Tiempos y medio tiempo, 42 meses en Apocalipsis, 1260 días, o sea, 1260 años. ¿Cuándo terminó eso? En el año 1798. 46 años antes de 1844. Todas las profecías de tiempo. Ok. Ahora tenemos Daniel 12, el versículo que les leí ayer. Daniel 12, los últimos versículos. Dice, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, acuérdense, hasta la abominación desoladora habrán 1290 días. 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de profecías de tiempo allí. Y ahora nosotros necesitamos entender que después de 1898 ya no hay más profecía. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar este tiempo? Yo voy a pedirle alguien del grupo que escriba en un pedazo de papel, en su computadora, en su teléfono, 1798, cuando la herida que Francia infringió al cuerno pequeño se llevó a cabo. Okay. Y allí vamos a quitarle a ese tiempo, a 1798, el primer monto que aparece, la primera cantidad que aparece de tiempo, 1290 días. ¿A qué año te lleva? 508. 508. Karina, ¿cierto? Uh-huh. Ok, Karina. ¿Qué sucedió en ese año? ¿Qué pasó en ese año que se haya convertido en un punto de referencia para la profecía? Ese fue el año cuando Francia, este rey Clovis o Clodoveo, aceptó el cristianismo. ¿Recuerdan ustedes en el estudio anterior, creo que fue, donde les dije que nosotros estamos bien familiarizados con el 538, pero que el 508, y hay casi más material en el Espíritu de Profecía relacionado al 508 que al 538? El 508 de nuestra era, de hace poco atrás, 508, ya en la cuarta, digo poco tiempo atrás, porque ya estábamos en la cuarta bestia, y estamos ya en el cuerno pequeño, y estamos ya entre el barro, o sea, ya estamos en los pies de la estatua del capítulo 2. Ya nos habíamos acercado allá a los tobillos de la estatua. De allá, una fecha muy importante que el pueblo adventista no está familiarizado, desconoce, es el 508. Y por alguna razón el año 508 se ha pasado por alto. No se enseña, no se le explica a los hermanos. Y encuadra ese tiempo. ¿Y por qué les menciono esto? Porque en la actualidad yo mismo he escuchado y he estado en el centro de discusiones de algunos teólogos, no debatiendo ni compartiendo, sino escuchando como testigo nada más. Y mientras los he escuchado hablar, compartir, preguntar, etcétera, dentro de mí me preguntaba, pero ¿por qué están tratando de reinterpretar lo que está claramente ya expuesto en la palabra de Dios? No hay fecha, no hay cómputo de tiempo, no hay profecía de tiempo después de 1844. Hermanos y hermanas, no lo hay. Si alguien llega a vuestros oídos diciéndoles que mira que aquí, que Levíticos, que Daniel, que no hay. No hay. Que no vengan a decirte que en tal año, y mucho de eso se está dando hoy día. No hay. La segunda venida de Cristo Jesús para nosotros debe de ser una experiencia tan real de esperarlo cada día. Nuestra preparación no debe de prolongarse un día más porque ya se acerca el año. No, no, no. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no sigas duro. Hoy está a cuentas con Dios. Hoy puede ser el último día de tu vida. Después de 1844, todas las fechas, todas las profecías que aparecen en la Biblia terminan o en 1844 o antes. Tome en cuenta eso. 1844 es fundamental, y cuando lleguemos allí al capítulo 9, entonces lo vamos a estudiar a detalle. Sin embargo, como estas fechas ya aparecen, el cuerno pequeño, es necesario tomar prestado ya este material de otros capítulos y mostrar. No hay, hermanos, no hay. Escrito está y yo lo creo firmemente. Nadie puede venirle a decir cuándo va a comenzar la ley dominical, cuándo se va a cerrar el tiempo de gracia, cuándo viene Jesús. No hay. Son después de 1844, todo termina con una expectativa constante. No hay. Hoy es el día de preparación. Hoy debemos estar en paz con Dios. Hoy. Si Cristo viene mañana, amén. Aunque hay cosas que usted sabe que deben de cumplirse y están desarrollando. Pero no puede decir que falta 5 años, o 1 año, 5 años o 10 años. No puede decir o que viene de aquí a ese tiempo o que tarda todavía 5 o 10 años. No puede. Bendito Dios que nos ha ocultado. Si ustedes, y se los voy a recomendar, si ustedes terminan leyendo el capítulo 3 de Eventos de los Últimos Días, ahí van a encontrar el relato donde se le pregunta a alguien, si usted supiera que Cristo viniese de aquí a 1 o 5 años, ¿usted haría cambios en su vida? Y la persona dice, sí, lo haría. Pero si usted supiera que faltaran 20 años, ¿viviría de manera diferente, sabiendo que ya solo tiene 5? Y él dice, sí, lo haría. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, conociendo que somos personas egoístas, ocultó para nuestro bien, para tu salvación, Dios ocultó de 1844 para adelante los eventos de cuándo deberían de suceder. De 1844, el pueblo de Dios debe de vivir de tal manera como si Cristo viniese hoy, o si viniera hoy. No te dejes engañar, hermano y hermana. Podrán, llámese, me limito los nombres, llámese quien sea, por famosos que sean, la fama de un hombre no le da autoridad de aumentar o restar a lo que está escrito. Ni la fama, ni la riqueza, ni el poder que puedan tener dentro de nuestro movimiento. Sea presidente, sea asociado, sea pastor, no importa. Todo hombre es carne, y engañoso es el corazón más y perverso más que todas las cosas. En lo único que tú puedes confiar, podría decir ciegamente, aunque Dios detesta eso, pero lo único que puedes confiar completamente es en lo que cariñosamente se nos ha dejado escrito. Los 66 libros, la inspiración anterior y todos los escritos, que la inspiración para este tiempo del fin, en su amor Dios le ha dejado a su pueblo. No hay fecha después de 1844. Muy bien. Ahora dice en el capítulo 12, la otra declaración dice, bienaventurado, dichoso, feliz, alegre, el que espere, el que persevere, ¿no? Y llegue a 1335 días. Es impresionante lo que uno encuentra en esta declaración. Ahora, párese en el 508, deténgase en el año 508 y sume 1335, ¿hasta dónde lo lleva? Mil ochocientos cuarenta y tres. Ahora, yo no hice énfasis a lo último que leyó Diógenes, pero lo voy a hacer ahora. En el último párrafo, Dio, que leíste, no hay una profecía de tiempo que vaya más allá de 1844. ¿Recuerdas eso, verdad? El último. Okay. Sí, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso que abarca desde 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. A mí me llena de maravilla porque dice... De 1842 a 1844. ¿Y dónde te cayó 1335 días? En ese tiempo. En ese tiempo. No hay. Mi hermano, tú eres libre de ir tras lo que te guste. Porque me he dado cuenta que hay muchos que están enseñando cosas halagueñas, placenteras, sensacionalistas de decir ya, ya, ya, ya. No, no, no, no. No es que ya mero. No hay fecha. Es que cada uno de nosotros debe de aprender a vivir un día a la vez. Y para despedirnos de la reunión esta mañana, deberíamos hacerlo pidiendo a Dios que creamos firmemente en su palabra y deseemos, amemos su venida como si fuera hoy. Llegará el día en que la venida de Cristo Jesús llegará y no tardará. Llegará el día en que nuestras expectativas se van a hacer realidad. Llegará el día en que nuestra fe dejará de ser fe, porque ya cuando lo vemos, ¿para qué seguiremos con fe? La fe desaparecerá, dice la Biblia. La esperanza desaparecerá, pero permanecerá el amor. Y el amor a su segunda venida debe de estar vivo hoy, vibrando en nuestros corazones. Hoy. ¿A poco cada uno de ustedes no desea que Cristo viniera hoy? Qué lindo que viniera hoy, qué hermoso que viniera hoy. Quédele, no vendrá hoy ciertamente. Pero ese debe de ser el sentir de cada seguidor de Cristo. O si viniera hoy. Todas las fechas deben de terminar en 1844. Después de allí. Ahora, ¿quiere decir esto entonces que el tiempo es indefinido y pasarán todavía siglos y milenios como ha pasado? No. En este mismo capítulo hemos estado anteriormente. Y voy a pedirle a Dios que nos recuerde. Si sigue bajando, Diógenes, por favor. Y vamos a terminar acá. Sigues bajando al párrafo, dice, la promesa de Dios son condicionales, lo que Cristo está esperando. Después de lo que Cristo está esperando, llegamos un límite a la paciencia de Dios. ¿Recuerdan eso? Uh-huh. ¿Recuerdan que ya leímos parte de ese capítulo? ¿Que Dios le ha puesto límite? Dice el tercer párrafo de ese trozo, un límite a la paciencia de Dios. Si lees la primera declaración. El tercer párrafo de ese, ¿verdad? Dice, Dios mantiene una cuenta con las naciones. Y dice... Cuando llegue plenamente el tiempo en que la iniquidad haya alcanzado el límite declarado por la misericordia de Dios, su paciencia cesará. Cuando las cifras acumuladas en los registros del cielo indiquen que está completa la suma de la transgresión, la ira vendrá. No hay nada que dudar. Esto no es, bueno, alguien podría pensar, si de 1844 en adelante ya no hay tiempo, entonces esto está indefinido. No, no, no. Dios le ha puesto límite, mis hermanos. Y ese límite, nosotros como en un transvía veloz, la sociedad, el mundo, sus habitantes, a toda marcha, nos lanzamos a ese día. Hoy es el día para que meditemos cómo está nuestra vida con Dios, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra experiencia con Dios. ¿Están limpios mis vestidos? ¿Estoy luchando con toda la capacidad que Dios me ha conferido? ¿Estoy batallando contra el pecado en mi mente? ¿Están habiendo victorias en mi vida diaria? Hoy, recuerda la declaración de Daniel en su versículo 12, bienaventurado el que espere, el que persevere, dichosos, felices, los que perseveren y lleguen hasta 1335 días. Bienaventurados los que vivan después de 1844. Y la luz del Evangelio y el conocimiento del santuario y el cielo se fusionó con la tierra. En conocimiento, porque desde siempre han estado, pero el conocimiento de los hombres finalmente vieron que el cielo y la tierra son uno. Que hay ángeles de Dios batallando a nuestro lado y que Satanás puede ser vencido. Todo esto se comenzó a aprender, a disfrutar después de 1844. Se puede vivir en santidad. Se puede resistir las pretensiones del cuerno pequeño, porque de 1844 para acá Dios envió esa luz maravillosa que acompaña al pueblo de Dios hasta el gran día final. Bienaventurados somos nosotros, dichosos somos nosotros. A aquellos de 1844 para atrás. Hoy día, miren hermanos, cuántas bendiciones tenemos. Somos una generación, tal como Daniel dijo, bienaventurada. Todo lo que Dios le ha dado al planeta de 1844. Cuatro para acá. Cristo viene. Mantén viva esa esperanza y no te dejes engañar. No hay más fecha, no los 44. Aun cuando pretendan contar los 6,000 años de tal fecha, no se sabe. Estamos cerca. Ya nos dimos cuenta en la estatua de Nabucodonosor y llegamos a la misma conclusión, que ya estamos en la nada. Prepárate. Cristo viene. Y viene pronto. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos. A mí me encanta esto de las fechas en la Biblia. Entenderlas, mantenerlas en la mente. Después puedes escuchar a cualquiera diciendo cualquier otra cosa. Pero si ya viste en la Biblia y en el Espíritu de profecía que lo que Dios dice, nadie puede engañar. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Gracias por hacernos compañía. Los invito a que sigan leyendo, que lean todo el capítulo 3. De evento los últimos días, que compartan con otros, que prediquen ahora que tenemos la maravillosa oportunidad. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a orar, hermanos. Amante Padre, que tu morada esté en las alturas de los cielos, exaltado sea tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro sustentador. Y te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos has abierto nuestros ojos, has permitido, Señor, que podamos escuchar de tu palabra, meditar en ella. Nos has recordado, Señor, que estás a las puertas, que vienes bien, pronto. Ayúdanos, Señor, a estar listos. Nuestro deseo, nuestro anhelo de nuestro corazón es verte venir en gloria, Señor, podernos irnos a vivir contigo, donde ya no habrá más pecado, Señor, ya no habrá más miseria, más dolor. Padre eterno, no demores y ayúdanos a estar preparados, Señor, y que contentos podamos decir el día que te veamos venir en gloria, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Te doy gracias, Señor, porque en esta mañana se ha podido llevar a cabo el grupo por este medio. Te pido, Señor, que nos sigas ayudando, y de igual manera te pido por nuestros jóvenes, Señor, que están aquí, por todos los que no han aceptado aún a Cristo Jesús. En especial te pongo a mi hermana Evelyn, a mi hija Lupita, Señor. También te pido que la cuides allá donde está. Amén. Que seas con ella y que pueda ser un testimonio, Señor, para con mi suegra y para con mi suegro. Padre eterno, quédate con nosotros en esta mañana. Acompaña a mi hermano Donald allá en sus actividades. Sé con Vero de igual manera y con todos mis hermanos que nos hemos reunido, Señor. A cada uno al salir de nuestros hogares, tus santos ángeles nos cuiden y que mañana podamos estar nuevamente dispuestos, Señor, a escuchar más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores, sino hacedores también de ella. Te pido una bendición para todos en Cristo Jesús. Amén. Amén.